Arratsalde León, buenas tardes a todos y a todas. Martes 7 de febrero y aquí comienza Mundo Cocer. Horas de música que nos llevarán hasta las 10 de la noche y esta tarde con música de la cantautora vizcaína Insaro. Escucharemos también el grupo que visita este jueves Iruña, Skuna Nancy, y acabaremos con bastante rato el grupo catalán La Trova Kung Fu. Como siempre, la versión de la canción de esta tarde que hemos elegido es un tema que se llama Cariñito. El tema original es el que vamos a escuchar ahora, lo compuso Ángel Aníbal Rosado desde Perú, que formó un grupo que se llamaban Hijos del Sol. Es precisamente de Hijos del Sol que vamos a escuchar este primer tema, que como os digo es el original. Además, para esta tarde hemos elegido tres versiones, pero la semana siguiente seguirá sonando también esta misma canción, porque hemos visto que tiene bastantes diferentes y muy buenas versiones. Thank you. Ángel Acerrín. ¿Por qué Ángel Aníbal? Porque soy lo último que votan de la cantina. Etxebat bezala balitz, nire bizitzaren armairua. Etxebat bezala balitz, nire bizitzaren gordailua. Jarriko nuke limoi ondo bat gazi-gazia eta gero etxeko ataria. Etxe bat bezala balitz, nire bizitzaren armairua. Banatuko nuke hiru pixutan, ene urteen pixu guztia eta eskaldera. Alik eta pues esta que acabamos de escuchar, esta cantante, se llama Isaro. Ya la escuchamos hace unas semanas en el último trabajo de Gatibu. Participaba en uno de los temas que escucharemos hoy también. Y bueno, nos gustó mucho y hemos observado pues que ella ya tiene un disco en solitario. precisamente esta canción que acabamos de escuchar. Coi Lara es el que abre el disco, que lleva por título OM, y es lo que vamos a escuchar durante unos minutos. Seguimos con un tema que lleva por título Sirguiñak. Bat bi irla. La verdad que la semana esa que pusimos la canción de Isaro con Gatibu, dijimos que era ella de Donosti, pero no es así, es vizcaína. Y ahora es cuando vamos a escuchar ese tema que nos sorprendió mucho, como os digo, y que lleva por título Askemaite. Estoy en No, baby, please. Don't make me go through these. Come on, baby, stop. Pues 13 son las canciones que componen este primer trabajo de Isaro, en las cuales interpreta en euskera, en inglés, como acabáis de escuchar este Honey, y también lo hace en castellano. Este tema que vamos a oír a continuación, Eider, está cantado así. Tanto creíste en los atardeceres, visitar puertos perdidos sin amarrarse, pero se me escapó una cuerdecita a tu bote, que ojalá rebote, que ojalá rebote. Tú que tanto quisiste mis amaneceres, poblar sierras desiertas con tus ropajes, pero un día te vi desnuda y de tan blanco linaje. Deja que te tape, deja que te tape. Haz que vuelen aves sin cesar en tus lunas llenas, que mi voz no deje de cantar mil noches enteras, que mi cuerpo vierte hacia tu vientre una corriente de vida plena que tuya es, verás que siempre. Tanto ganaste a las causas perdidas, encontrando risas y besos en cada herida. Pusiste algo acolchado en todas las esquinas, de esas que me cuidan, de esas que me cuidan. Haz que vuelen aves sin cesar en tus lunas. refugio en la soledad y brillar y bailar sin complejos, sin piedad. Y volar y lograr. Y dejamos las canciones de Isaro con el tema San Galatrava. Gainezka interpretazioz hainbat seguimos adelante aquí en las ondas de Berriozar y Ratia. Estáis escuchando Mundo Coce. Nos vamos con la segunda versión, o mejor dicho, la primera versión de Cariñito, el tema que nos ocupa hoy. Lo va a interpretar el grupo peruano también, Bareto. Yeah. It's a bloody mess. Tears fly. Oh, oh, oh. A circle of angels deep in war. 'Cause I wanted you. Weak as I am. No tears for you. Weak as I am. No tears for you. Deep as I am. I'm no one's fool. Weak as I am. Ya en octubre del año pasado dedicamos un espacio aquí en Mundo Kozek a este grupo, Skun Anansi, porque nos enteramos que pues en el mes de febrero iban a tocar muy cerca de aquí en Iruña y bueno, ya de la alegría que nos dio le dedicamos. Y ha llegado ya la semana en que Skun Anansi estarán interpretando o presentando su último trabajo, ese que lleva por título Anarquitectur. Que vamos a escuchar precisamente la canción que lo abre. Stacy's got a brand new girl. She likes to play with sugar till it makes sweet pearls. She likes to taste it, danger makes her feel complete. You'd like to be the resonance between her feet. But she don't wanna listen anymore. She won't put on the pressure though you beg for more. You're like a viper in the night. The time running out before you're ready. She makes you wanna take someone. She makes you wanna take someone out. She makes you wanna take someone. 21 años separan la primera canción que hemos escuchado de Skuna Nancy, que aparecía en su primer trabajo del año 1995, y esta que acabamos de oír, que grabaron el año pasado. También, y bueno, siguen sonando igual de potentes, y también sigue sonando igual de bien la voz de Skin, su líder y cantante. Y también lo hace, también está muy bien la canción que grabaron en 1999, La Tele. We have Bueno, pues este tema, titulado Death Do The Lovers, también pertenece a su último trabajo de Skin and Nancy, y este que a continuación escuchamos aparecía en un disco que llevaba por título Black Traffic y la canción es Without You. Before the dawn, there's a shivering inside my craving bones, shaking off my darkest thoughts. There's a brand new day to ruin to the core. I fall down. Vamos a dejar a Skun & Nancy, que los veremos este jueves, con un disco que sacó su cantante Skin en solitario. Se titulaba Flesh Wounds y abría el trabajo un tema que lleva por título Fight the Lunes. Faithfulness distracts me from my ever-changing tastefulness. My mouth upon the richest tongues, I run for this. Static at the same time by it all. Common sense can slap me in the face, and yet I by your obvious indifference. This Biki Baba. El tiempo va transcurriendo aquí en los estudios de Berrezar Irratia. Son las 9 y 4 minutos y seguís aquí en compañía de Mundo Cocec. Última versión de esta tarde del tema Cariñito, como os decía, el tema compuesto por Ángel Aníbal del grupo Hijos del Sol allá por el año 1979, que luego este tema salió recopilado en un disco que se titulaba Chicha Libre. Pues como os decía, la última versión corresponde a un grupo madrileño que se llama Mustard y la verdad que hacen un tema bastante original. Un remix de Haxman y Haxman de Essay Recordings. Quan jo n'era petitet, que festejava i presumia. Espardenya blanca al peu i mocador a la falsia. Adeu clavell morenet, adeu estrella del dia. Vell morenet, adeu estrella del dia. I ara que ja en sóc grandet, que m'he tirat a mala vida, m'he dat a matar i robar ofici de cada dia. Dient-li que m'hi casaria. doncs la justícia m'agafà i en presó fosca em duia. Ai, mare meva, què va passar? Que la justícia m'agafà i em farà, ai, mareta, que em farà pagar ma vida. Adeu, clavell morenet, adeu, estrella del dia. Adeu, clavell morenet, adeu, estrella del dia. Adeu, clavell morenet, adeu, estrella del dia. Adeu, clavell morenet, adeu, estrella del dia. Adeu, clavell morenet, adeu, estrella del dia. Adeu, clavell morenet, adeu, estrella del dia. Bueno, pues estos son La Trova Kung Fu, un grupo favorito de este programa de Mundo Kocek, y que en el día de hoy vamos a escuchar, vamos a dar un repaso a todas las canciones que han ido haciendo desde el año 2008, que es cuando se fundaron. El anterior grupo, bueno, este grupo venía de otro llamado Dusminguet, aunque con distinta gente. Su líder sí que era de Dusminguet y continúa, Joan Garriga. Y bueno, el primer disco lo editan en el 2009, se llama Clavel Morenet, y esta canción que acabamos de escuchar era la cançó del Lladré. Y en este disco también aparece un tema titulado Oriente Miedo. Cigarrillo de la mañana, Oriente Miedo, la droga importada, demonio que asusta, se sienta en tu cama, Cuba. Oriente Miedo, jeringuilla que inyecta, aguja que clava el mapa en tu cabeza. Oriente Miedo, dicta tu condena, tambores de guerra tapan tus orejas. ¡Hey, mada! Bueno, pues he bailado un número. Resulta que el primer trabajo de La Trova Kung Fu está editado en el 2006, que es este que estamos escuchando. También de este clavel Morenet aparece un tema que también nos gusta mucho y yo creo que será de los mejores que ha hecho La Trova. Volán. Mentida. y atravesada. Que no pasa res d'estrany, que no li passi una estrella llunyana. Que sóc un tresor preciós. Com la sardina i la marihuana, com l'esqueixada o l'olivada, com la sardina i la marihuana i els teus botons de matinada, com la sardina i la marihuana, o com la rumba i la sardana, com la sardina i la marihuana i com el cep multicultor. Y así reivindicando la rumbia, esa mezcla de rumba con cumbia, pues Trova Kung Fu resulta que toca, bueno, en Cataluña sí que toca mucho, pero toca también bastante por Alemania, por Francia, por otros países, y llega a grabar su segundo disco, que es un en directo, Rumbia Aeternestos, pues creo que lo graba en Holanda. Y de ese disco vamos a escuchar un tema que lleva por título Sensenum. Ale muchacho, rumba bona, suau, suau, babau. Che, che, che, que pin, que pan, que pum, fuego, pom, pom, asa. Gypsy group, ale ale. I jo dic, des d'Orient fins a Occident, del gran salt fins barbaria, he robat tots els tresors per riure amb el qui els tenia. Cada dia gelosia. Vença'l, vença'l, el deixo jo. Que nedo sempre entre bons vins. Dale, compadre! Fa, fa, patonejant, patonejant l'alegria. Ole! Que m'emborratxo ben amarg si no s'hi ha la taula, amiga. Gràcies! Gràcies, serà, ei, sóc aquí, però tu no em veus. Ei, sóc aquí, sóc aquí. Puja! Moquena, no peneu xic. Sóc allò que no té nom, si el digués us mentiria. Sóc allò que no té nom, si el digués mai. posant mal punt de mira. Abraçaria aquell cambreu i el meu nom mai cridaria. Tristeza en los espejos y tanta lucha por el sol, tanta prisa en la City World y tanto miedo en la televisión. Y se ríe la muerte. Apagan deseos quemándose en fuegos, que todo se vuelve porque antes se marcha. No sufras cuando se vaya calavera. se ríe la muerte es un tema que aparece en su en el tercer trabajo de La Trova Kung Fu, uno que edita en el año 2010 y que lleva por título A la panza del bou. Precisamente en 2012, presentando este trabajo, La Trova Kung Fu aparece por Euskal Herria, lo tenemos bien cerca a un concierto aquí en Aintzuain, y bueno, yo creo que es la única vez que, por lo menos, igual seguramente habrán venido más veces, pero que yo recuerde, era esa mini gira que hicieron en siete lugares de aquí, y no hemos vuelto a verlos. El caso es que cuando quiera es hora que vuelvan, y mientras tanto pues seguiremos escuchando su música. De aquel mismo trabajo, a la panza del bou, aparecía este tema, Soy yo. Yo soy aquellos con los que ando, aquellos que aguantan el peso de mis temores, mis dolores, mis ansias, mis miedos. Yo soy mis vivos, yo soy mis muertos. Yo soy aquello que han dado, yo soy aquello que ha amado. Si me preguntas qué tengo, te diré que todo es prestado. Bueno, y llegamos al 2013, que es el año en que editan Santa Alegría, su último trabajo, que vamos a disfrutar ahora unos cuantos temas, precisamente con el tema que da título al disco. Decideixo ser feliç, obro el pit a l'imprevist, ja vull veure el que no he vist, abandono el cantó trist. Decideixo ser feliç, i per pàtria vull amics, per bandera roba estesa, que dirà a qui avui visc. Decideixo ser feliç, i per fi veig l'enemic, la por i l'ànsia dins de mi, i el neguit que fa el patir. Decideixo ser feliç, i el tresor més gran és allò que visc. I a l'anè, la santa alegria, estrella de la nit, negra tot el dia. I a l'anè, la santa alegria, estrella de la nit, xina tot el dia. Sortir de la panxa del bou on no hi neva ni plou i enganxar el vol al que canta el flow. M'arrossega l'aquí i l'ara, ja no sento la desgana, trobo la rumba en la sardana. Decideixo pillar el grup, abandono el cantó brusc, deixo que entri la melodia, que siguin un la nit i el dia. Decideixo ser feliç, i per estil destilo esperit del que visc. I a l'anè, la santa alegria, estrella de la nit, negra tot el dia. I a l'anè, la santa alegria, estrella de la nit, xina tot el dia. Before the start, be rebel. perdut per la C-17. Otra buena canción de la trova Kung Fu, este Be Rebel, que aparece también en Santa Alegría, el último trabajo de estudio de esta gente, también aparece en ese disco como acordeón. Te abrazaré toda la noche, te cantaré y te bailaré, te encontraré mil botones como si fueras acordeón. Respiraré con tu compás, caminaré siguiendo el paso, dejando el peso en tu regazo como si fueras un danzón. Y la noche cantará, qué bonito. Mi corazón, ajá. Y seguiré medio dormido, sabiendo que tu lejanía me robará toda alegría, como si fueras una ilusión. Y la noche llorará porque tú te marchas. Thank you. mi boca sin previo aviso. Resistirá siempre el olvido, como si tú fueras canción. Y la noche cantarán, qué bonito bailas tú. Dando los últimos minutos de este programa, aquí seguimos con la trova Kung Fu. Este tema se titulaba Pregaria y recordamos que Joan Garriga, el acordeonista y cantante de la trova, pues participó en el último trabajo de Fermín Muguruza, que yo creo que vamos a despedir el programa con este tema. Se trataba de La conexión algeriana. Black is així la Mediterrània. Sabien uns amb l'aquis, vens a ritmes curts, canta que el mal espanta. De nord a sud la resistència desperta, foc, aigua, així la Mediterrània. De este martes y aquí llega la hora de nuestra despedida. Agur y buena semana.